No deja de sorprender esta situación. Nosotros veníamos anunciando que ya estaban agotados prácticamente todos los recursos por parte de Milani para seguir dilatando. La última presentación que hizo fue un pedido de nulidad de la ampliación del dictamen fiscal de instrucción. El tema es que el juez ha resuelto este pedido de nulidad, rechazándolo, y acto seguido, bueno, se decide esta citación a indagatoria. Esperemos que todo para el día martes esté en sus justos términos, que nadie se enferme, que nadie presente certificados médicos, ni que el juez tenga que viajar, ni los fiscales, ni nada. Aunque no es necesario que los fiscales estén, porque la ley establece que pueden presenciar la indagatoria, es importante que lo hagan. Pero esperemos que todo esté en orden para que de una vez por todas Milani explique al juez su intervención en las causas de Olivera, padre e hijo, y de Mata.